La Retaguardia, octava temporada. Che, pará. ¿La antena está en pie todavía? Sí. Ah, listo, dale, vamos. La Retaguardia, octava temporada. Ahora necesito que me leas rápido, lo más rápido que puedas. ¿Lo más rápido que pueda? Derechos humanos, movimientos sociales, judiciales, represión institucional, medios, prostitución, trata, ecología, política macro, trabajo esclavo, internacionales, minería, género, políticas públicas, reflexiones, ecología, niñez, adolescencia, sindicales, asambleas barriales, fábricas recuperadas, salud, cine, libros, arte, movimientos campesinos, vivienda, educación, elecciones, fútbol, soberanía alimentaria, economía, Correpi, Cromañón, Jorge Julio López, Mocase, cartoneros, pueblos originarios. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Qué quieres inventar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va, Tevele? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Tomándole la mano aquí a este estudio provisorio. Bueno, hace un montón de tiempo que les venimos hablando de que estamos de mudanza, que tenemos ahí los canastos sin las cosas por sacar todavía. Pero bueno, estamos acá acomodándonos y tratando de estar de manera confortable hasta que demos el paso del estudio propio, del cual estamos bastante cerquita, por cierto. Tenemos un programa, Euge, con muchos condimentos. Digo, yo te diría que arranquemos ya con lo primero, porque la verdad es que han venido pasando cosas, noticias que tienen que ver con diferentes cuestiones de esas temáticas que nosotros siempre vamos manejando y que implican que nos sintamos cómodos para charlarlas y que tengamos que la necesidad de contarlas en nuestro programa. Digo, cuando uno habla de que este es un programa que tiene que ver con hablar de cuestiones que tienen que ver con organizaciones sociales, con tratar de mejorar la situación de la gente que tiene empleos precarizados, obviamente hablar de que estamos a un año del asesinato de Mariano Ferreira, por supuesto que implica algo que tiene que ver con nuestro programa. Si hablamos de alguien que se mantiene en el poder desde hace más de 30 años, como Julio Humberto Grondona, también estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una cuestión de esas que merecen ser tratadas en este programa porque tienen que ver con la lógica de cuando hablamos de la necesidad de ir modificando las personas que están en el poder, porque si no se generan se generan cosas como la situación del fútbol argentino. Cuando hablamos de una marcha de indígenas en Bolivia pidiendo que no construyan una carretera en el medio de su comunidad, de la tierra de su comunidad, que tiene que ver con cuestiones que van, por ejemplo, por el lado de una reserva natural que está a punto de ser traspasado, que el gobierno de Bolivia tiene intenciones de que fuera traspasada por una cinta asfáltica para que pasen los autos, cada vez más autos. Entonces uno dice, eso merece ser tratado en este programa. Bueno, sobre todo eso vamos a estar hablando aquí en La Retaguardia de hoy, en este programa que por suerte no solo escuchás aquí, sino que escuchás en muchos lados del país. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar. laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, de todo el listado que acabas de escuchar, la Radio Rebelde, la radio de la Tupac Katari, el movimiento que tiene en Jujuy como principal referente a Carlos el Perro Santillán, es una radio que hace poco salió al aire, hace tan solo un par de semanitas. Estamos pautados para su programación, pero para más adelante, nos adelantamos al ponerlos aquí y queremos ser sinceros con eso. En todas las demás ya nos podés estar escuchando, seguramente nos estás escuchando en diferentes horarios. Sergio Levitsky es periodista, es sociólogo, es argentino. Estoy pensando cuál de las tres cosas es más difícil de sobrellevar. Calculo que las tres son difíciles de sobrellevar. Vive actualmente en España, trabaja en y ha trabajado en los sitios más prestigiosos que se dedican al periodismo deportivo, ha escrito libros como El negocio del fútbol o una biografía sobre Maradona, Maradona rebelde con causa, que ha sido editado en 8 países. Bueno, y podríamos seguir así hasta el final del programa contando quién es Sergio Levitsky, pero cuando hablamos de Julio Humberto Grondona, otra vez electo en la AFA para seguir por un periodo más, hablamos de cosas de las que habitualmente tratamos aquí en La Retaguardia: el apego de las personas al poder, lo difícil que resulta que eso se cambie, y nos pareció que con Sergio podíamos hablar del tema. Sergio, ¿cómo estás? Estamos aquí con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? Un gran gusto, mucho gusto. Igualmente. A ver, Sergio, ¿qué implica esta nueva elección de Grondona al frente de la AFA, que no nos sorprende, por cierto? No nos sorprende para nada, era una historia absolutamente anunciada, y además tiene una total lógica si uno comienza a mirar lo que fue el último tiempo, la última historia de la AFA, ¿no? Los últimos 32 años, y entonces efectivamente es una historia continuada, esta de Grondona, además porque él montó todo un operativo para que no haya ningún contrincante posible, digamos, ¿no? Es decir, Grondona desde 1991, que tuvo un solo candidato opositor, Teodoro Nitti, un exárbitro ya fallecido, que tenía un proyecto, yo creo que uno de los mejores, el más integrador, algo parecido a lo que ahora se intenta hacer con la Copa Argentina esta que volvió a crearse, pero a partir de allí montó todo un operativo para no tener ningún contrincante. Entonces ahora es todavía más difícil, porque con todo el poder que concentró Grondona, tener 7 avales como una elección primaria para llegar a ser candidato presidencial en AFA implica darse a conocer públicamente como un candidato opositor. Por lo tanto, esto es muy complicado sobrellevar cuando Grondona maneja los árbitros, maneja todo lo que es la estructura del fútbol, maneja el dinero, que es todavía más importante, el dinero que llega a la AFA para después, supuestamente, en teoría, repartirlo a los clubes. Entonces, con todo esto, a las claras, mostrarse como un club opositor a la gestión de Grondona es complicado de sobrellevar para 4 años más, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que hay un grondonismo más allá de Grondona, ¿no? Es decir, uno habla de Grondona porque Grondona representa el gran poder, porque Grondona está en la FIFA, es el número 2, muchas veces hasta con llegadas al número 1, pero más allá de él hay toda una estructura que yo creo que hoy leía, por ejemplo, algunos diarios y me sorprendía con esto de hablar ya de la sucesión de Grondona. Realmente es casi lo mismo, va a ser muy complicado que esto cambie, porque con todo esto que el deporte ha montado en el mundo, de que no puede haber una intromisión del Estado en asuntos futbolísticos, por ejemplo, lo hace todo muy difícil, ¿no? Porque se manejan símbolos acá muy importantes. Imagínate plantear nomás que la selección argentina no pueda jugar eliminatorias porque la FIFA podría intervenir la AFA si a su vez el Estado se mete. Entonces, acá hay una cantidad de situaciones que juegan muy complicadas. Sergio, cuando en tu sitio web, en sergiolevitsky.com.ar, vos publicás una nota que dice, hablando de esto, que dice: todo depende de la sociedad porque nada cambiará en la AFA. ¿Qué estás queriendo decir? Yo creo que sí, es muy interesante tu pregunta, porque yo lo que planteo en este artículo es que justamente por todo esto que digo, que hay una especie de congelamiento de la situación, porque claro, si uno lo piensa, dice, está indefenso. Es decir, si por un lado el gobierno argentino está atado a Grondona por negocios, por el otro lado, la FIFA está demasiado cerca de la AFA y por lo tanto tampoco se puede entrometer demasiado en la política. Y por otro lado, Grondona tiene un férreo control de todo y es prácticamente imposible sacarlo porque los candidatos que se presentan no logran ningún tipo de consenso real. Entonces, acá lo único que queda, que es muy difícil de conseguir también, pero la democracia argentina sí ya lo ha conseguido, es una movilización social. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay algunos antecedentes bastante cercanos. Si vos te acordás, hace apenas unos meses, Grondona y el grondonismo intentó un movimiento para unificar los dos torneos, el Nacional B y la A, en uno solo para salvar a River, sí, que había descendido. Uh-huh. Bueno, la forma de terminar con esto fue una manifestación tremenda que se había armado por las redes sociales, que Grondona sabía que esto iba a ocurrir, esto iba a llegar hasta la propia puerta de la AFA, y entonces un día antes de esta movilización quitó todo el proyecto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que acá pasa algo parecido a lo que ocurrió con el Manchester United, que es un fenómeno muy interesante. La gente en el Manchester United, los socios y muchos hinchas, estaban y siguen estando en desacuerdo con la conducción de Glazer, un norteamericano que compró el club, que se quedó con el club, que conoce poco de lo que es el fútbol. Y entonces el Manchester tiene los colores rojo y blanco y mucha gente empezó a ir a la cancha con los colores verde y amarillo, con bufanda, que se puede ver por televisión. Y esto tiene que ver con la queja por la actual conducción y utilizan los colores originales de Manchester United. Claro. Colores opositores. Uh-huh. Bueno, como no cambiaban las cosas y Glazer seguía manejando como quería el club, muchos hinchas fundaron el United of Manchester, es decir, otro club, sí, de Manchester, de la ciudad de Manchester, que ahora va avanzando en las divisiones y va ascendiendo lentamente. Y esto tiene que ver con una movilización, es decir, se hartaron y se fueron. Entonces, también planteo, por un lado, la movilización social, porque hay una movilización ya estructurada en las redes sociales. Es decir, esta movilización existió hace muy poco y yo creo que estos hinchas deberían unirse para seguir presionando. Y por otro lado está el tema de los socios de los clubes, que también es otro fenómeno interesante, porque estos dirigentes que ahora votaron otra vez a Grondona tendrían que dar la cara cuando vuelven a sus clubes a sus propios socios. Los socios tienen que reclamarles como tal, es decir, yo pago la cuota social y quiero saber por qué vos otra vez votaste a este dictador, a este tipo que se queda con el negocio de todos nosotros. Claro. Es decir, este es el segundo punto, ¿no? Así que yo creo que aquí hay varias cosas interesantes que creo que pueden llegar a cambiar muchas las cosas, pero que pasa por este tipo de movilizaciones. Yo no creo que pasen por el poder, porque como vemos, ¿no?, el poder está totalmente estancado y en este momento Grondona tiene todo atado. Yo he escrito varias veces sobre este tema y tratando de hacer un paralelo con entre la sociedad y lo que ocurría en el seno del fútbol. Yo suelo decir que el fútbol es un espacio donde está caricaturizado todos los procesos sociales que fue viviendo la Argentina. En el fútbol todo está con rasgos más exagerados, ¿sí?, como ocurre en las caricaturas. Digo, hay más pasión, pero también hay más descontrol. Y a la vez, como algo que no me ha cerrado, digo, yo venía manejando este concepto hasta que se viene el 2001 en la Argentina y pasan 10 años, estamos a meses nada más de 10 años de la explosión del 2001 en la Argentina en diciembre, y sin embargo, la AFA no ha tenido todavía su 2001, digo, no ha tenido este proceso social que vos decís debería tener. ¿Por qué no ha sucedido que la sociedad en el fútbol no se muestra con las mismas ansias de ruptura que en el resto de las cosas? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque yo también me lo pregunté más de una vez, especialmente cuando, yo estoy bastante en contacto con una ONG que Salvemos al Fútbol, sí, de Mónica Nizardo, y por ejemplo, me llamó mucha atención que Mónica y Salvemos al Fútbol organizó muchas marchas a la puerta de la AFA, ¿no? Y sin embargo, estas marchas no responden casi nunca, salvo cuando tiene que ver con la prohibición de los hinchas de Nacional B a ver a sus equipos de visitantes, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que todavía hoy lo que sigue pasando y es lo que termina, lo que determina que finalmente no puede haber manifestaciones más grandes, como la que vos decís que pasó a nivel social, político en el 2001, es porque todavía hoy el hincha de fútbol sigue pensando en el fútbol, pero en sus propios colores. Claro. Es decir, todavía no hay una idea unificada de que hay que terminar con Grondona, no importa el color que tenga mi camiseta, ¿no? Uh-huh. Es decir, no importa, es decir, todavía la presión sigue siendo una presión demasiado particular, demasiado sectorial, demasiado propia, uh-huh, porque todavía, a su vez, la propia gente sigue futbolizada. Claro. Entonces hay un concepto todavía muy de cancha cuando se manifiesta. Entonces, normalmente vos fijate, las grandes manifestaciones que hubo hasta ahora fueron, salvo la de San Lorenzo por el estadio, que es una manifestación un tanto más pacífica, de un reclamo más histórico. Después, las manifestaciones de los últimos tiempos más grandes hacia la AFA fueron la de Huracán, cuando se vio perjudicado por el torneo que perdió con Vélez a 10 minutos del final, la de River, por considerar que fue perjudicado y por eso descendió. La de los hinchas del ascenso, por creer que se los perjudica porque no pueden ver a sus equipos. Pero no hay una cosa unificada pensando en el poder del fútbol. Uh-huh. Es decir, esto es algo que se va creciendo muy a poco todavía, ¿no? Pero yo creo que allí está un poco el nudo gordo de este asunto. Es decir, cuando la gente tome más conciencia general de que su propia movilización puede ser, no digo caer, pero sí provocar la caída a futuro. Es decir, yo creo que si desde el gobierno de otros sectores se ve que es masiva la protesta contra Grondona, si en todos los estadios aparecen banderas, gritos contra Grondona, esto seguramente va a cambiar. Pero todavía creo que en el fútbol no llegó el 2001, que vos planteás muy bien. Uh-huh. Bueno, Sergio, te agradecemos este contacto. Es un gran gusto charlar contigo al aire. Cuando yo comenzaba haciendo periodismo deportivo en la radio, me acuerdo varias veces de haberme acercado hasta FM Palermo, donde había un programa diferente al resto de los programas de periodismo deportivo que se hacían, que se llamaba Palo y Palo, y allí uno de los conductores eras vos. Lo recuerdo con grata alegría cuando íbamos con Fabio Cámara allí a ver cómo era hacer un poquito de radio. Así que te mando un gran abrazo y está bueno haber podido charlar con vos al aire. Bueno, un gran gusto, Fernando, y también yo me acuerdo de vos, por supuesto, y además estamos en contacto, por supuesto, y también sigo tu evolución y estoy muy contento de poderme comunicar. Así que cuando gusten, acá estamos para charlar y para seguir debatiendo estos temas del fútbol. Dale, un gran abrazo. Otro para vos. Sergio Levitsky ha pasado por aquí para charlar un poco de fútbol. Que viste que podemos hablar de fútbol y decir cosas interesantes. Sí, podemos hablar de fútbol y igual me quedo pensando en que es difícil que los hinchas de fútbol vayan a pensar en una salida colectiva, en algo que no toque sus propios colores, como decía Sergio. Y también pensaba si este planteo que haces vos de que la AFA todavía no tuvo su 2001, si es que por ahí caracterizamos mal también aquella movilización del 2001, ¿no? Porque por ahí muchos de nosotros salimos pensando colectivamente, pensando solidariamente, pensando con una mirada como de unidad y de todos, y por ahí también cabe preguntarse cuántos salieron por su propio color, ¿no? Cuántos uh-huh. salieron por su propio bolsillo, cuántos salieron por su propia, digo, por la caída de sus privilegios y no por buscar colectivamente un país mejor para todos, ¿no? Bueno, estamos empezando a pensar eso y seguramente cuando llegue la fecha iremos haciendo un análisis de estos 10 años que van a pasar en unos meses nada más de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Cómo pasaste el Día de la Madre? Muy bien. Todos nosotros tenemos una. Y ahora queremos conocer a la tuya. Subí fotos de tu mamá a www.tnylagente.com.ar y mostrale a todo el mundo cuánto la querés. Pablo Yonto, periodista, abogado. Yo no sé si saben exactamente el nombre y apellido de los padres de cada uno. No, la verdad no lo sé, tengo mis reservas de que lo sepan. Lo que sí estamos seguros es que han estado investigando sobre cómo llegaron estos chicos hace tanto tiempo a manos de Ernestina. Nosotros tenemos dudas de que lo sepan, porque si realmente lo saben, si saben desde hace tiempo quiénes son las familias a las que pertenecen y son familias de desaparecidos, digo, hay una perversidad ya mayúscula. Si no son hijos de desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decir en el expediente, decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son, son esta familia, no son hijos de desaparecidos. Hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron en estos años sospechando que podían ser Marcelo y Felipe sus nietos. Entonces ese daño que han hecho, ese daño que ya no tiene reparación de mantener a tantas familias en situación de angustia, es responsabilidad de Ernestina y es responsabilidad de los abogados, si es que realmente sabían o saben bien quiénes son las familias de origen de los dos. Día de la Madre en TN y la Gente. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, y es difícil la pelea por un mundo sin esclavos, sobre todo cuando el poder impone todo su poder y termina llevándose vidas valiosas de tantos luchadores. Esto no ha ocurrido solo en aquella que aparece como lejana dictadura cívico-militar, sino que ocurre bastante seguido en esta democracia que hemos no sabido conseguir. Y se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreyra, con todo lo que ello implica y con juegos medio raros de poder, ¿no? Se presenta la situación de la llegada al juicio contra algunos de los autores del asesinato de Mariano Ferreyra como un avance en esta democracia que tenemos. Y vamos a charlar con María del Carmen Verdú, que suele tener en estos casos posiciones duras, digamos, para que ustedes entiendan con quién vamos a hablar. Igual ya la conocen porque es casi parte permanente de este programa. La saludamos. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer a un año del asesinato de Mariano Ferreyra, tanto político como jurídico? Sí, en realidad es un mismo análisis que se expresa en distintos escenarios y donde lo jurídico es un reflejo en realidad de lo que sucede en la calle, que es lo que interesa, ¿no? Uh-huh. Vos decías con enorme certeza, esto está llegando al año en el marco de un escenario plagado de juegos y disputas de poder. Efectivamente es así, porque lo que tenemos que tener claro es que en la causa de Mariano, como nunca, quedan expresadas las distintas facciones en pugna. De un lado tenemos todas las variantes y todos los sectores involucrados que se nos puedan ocurrir de parte de la burguesía. Por un lado, el aparato judicial, que cumple su función de intentar legitimar las instituciones, la gobernabilidad democrática, mostrar que se puede obtener juicio y castigo a través o dentro de los márgenes que nos ofrece el sistema, y que ha generado una cantidad de causas vinculadas con este hecho. La principal, la que llamamos entre nosotros la causa madre, es la del asesinato, la que investiga exactamente los hechos que ocurrieron el 20 de octubre del año pasado en Barracas, cuando la patota de la Unión Ferroviaria, en el marco de un plan criminal organizado con intervención de lo que nosotros denominamos la triple alianza antiobrera, la patronal, la burocracia sindical, el gobierno, confluyó en un armado donde cada uno tuvo un rol asignado para intentar frenar la organización independiente de los trabajadores tercerizados del Roca por fuera de la burocracia sindical, es decir, sin ese corsé que a través de esos pseudo representantes de los trabajadores se pone a las luchas para entregar los conflictos, para negociar, para conciliar, con la intervención del aparato estatal, por un lado con la presencia policial y su intervención en los hechos, por el otro lado con los acuerdos de la propia Unión Ferroviaria y la empresa con la Secretaría de Transportes, con el Ministerio de Trabajo, y por el otro lado la tercera pata, obviamente la patronal, la empresa UOFE. Uh-huh. Una empresa que a su vez también tiene participación estatal en su administración y dirección. Sí. En esa causa tenemos 10 presos, los 8 integrantes de la patota, los 8 autores materiales del ataque, y sus dos jefes, el gallego Fernández y José Pedraza. Pero de los demás ni hablar. Tenemos una empresa cuyos directivos han sido citados, en el mejor de los casos, como testigos. Y cuando en una causa judicial vos citás a alguien como testigo, estás reconociendo que es un tercero ajeno al hecho, que tomó conocimiento de lo que sucedió, de alguna circunstancia de lo que se está investigando a través de sus sentidos, pero que no está involucrado ni tiene ningún grado de responsabilidad. Eso es lo que el aparato judicial nos está diciendo respecto de UOFE, uh-huh, cuando simplemente han sido convocados como testigos, a pesar de que desde el día uno nosotros hemos señalado su responsabilidad criminal. Fueron quienes habilitaron la licencia de los integrantes del grupo de choque, fueron quienes en definitiva pusieron la plata no solamente para la organización del ataque en sí, en su logística, sino posteriormente a través del Belgrano Cargas, empresa también vinculada a los mismos personajes y dirigida, codirigida por los empresarios, por el Estado y por la burocracia sindical, para intentar comprar a los jueces de la Cámara de Casación y ganar la libertad de los que ya estaban presos, de los primeros 7 detenidos. Uh-huh. Y por el otro lado, la situación del personal policial que estaba en el lugar. Personal policial que nosotros desde Correpi decimos, y bien clarito y con todas las letras para que se entienda, no se limitaron a mirar para otro lado ni a liberar la zona o a estar distraídos y no darse cuenta que alguien necesitaba su ayuda, como nos quiere decir la jueza o el fiscal cuando acusan por abandono de persona, sino que fueron parte integral de ese plan criminal con una tarea central. En primer lugar, facilitar el ataque, abriéndose, dejando pasar a la patota, permitiendo que los integrantes del grupo de choque corrieran centenares de metros, arma en mano, y dispararan contra los compañeros, luego cubriéndoles la retirada, y ahí sí, interviniendo con todo su despliegue y con toda su fuerza, para frenar a los compañeros, que una vez que se reorganizaron y recapacitaron de lo que estaba pasando y pudieron reaccionar, inmediatamente corrieron a tratar de atrapar a quienes los habían atacado y habían disparado contra sus compañeros, y los hubieran alcanzado y hubieran impedido que fugaran del lugar y que desaparecieran las armas, por ejemplo, si no hubiera el personal policial interpuesto una barrera que les impidió pasar a ellos. María del Carmen, me perdí en una cosa. ¿Los policías que estaban en el hecho están acusados en esta causa? En esta causa no. No. El primer síntoma de que había una clara toma de posición del gobierno nacional para defender a su aparato represivo y ponerlo a salvo, como siempre hacen, fue la división de la causa. Uh-huh. En los primeros meses del expediente se separó la investigación de la actividad policial, uh-huh, de la investigación de la patota. Y cuando vos separás dos cosas es porque son distintas. Claro. Pero claro, la propia jueza, en varias resoluciones, una de la semana pasada, en respuesta a un planteo dilatorio, un incidente de incompetencia que plantearon los defensores de los policías, reconoce que se trata de conductas ocurridas en el mismo lugar, en el mismo momento, y que forman parte de un mismo hecho. Entonces, esa es la primera señal de cómo inmediatamente que ocurre un hecho como este, cuando no se lo puede esconder bajo la alfombra con el titular, se mataron entre ellos, al estilo de lo que intentaron hacer también después de Puente Pueyrredón. Sí. Por poner un ejemplo obvio, entonces el plan B es que parezca un accidente, que parezca que, bueno, fueron unos barrabravas loquitos y unos chiflados sueltos de la Unión Ferroviaria, y nosotros como Estado, como gobierno, como aparato de poder institucional no tenemos nada que ver. Uh-huh. Y en esa causa los policías, 6 de ellos, entre los que hay 4 comisarios, un subcomisario y un inspector, fueron procesados, pero por abandono de persona. Abandono de persona es el delito que comete el médico cuando una persona tiene una descompostura en la calle y no lo auxilia. Claro. O el delito que comete el automovilista que choca a una persona y en lugar de parar a darle auxilio, sigue de largo. Uh-huh. Además que parte de la manera en la que se está estructurando el juicio político, por decirlo de alguna manera, a los asesinos de Mariano, está basado también en la intervención de las comunicaciones policiales, ¿no? Con lo cual no parece ser lógico que estén separadas. No, pero mira, las cosas. Te doy un datito bien concreto que permite entender desde la lógica pura de lo que estamos hablando. En el momento que la patota empieza a bajar el terraplén con la clara intención de atacar a los compañeros que terminaban de hacer en ese momento una asamblea y se retiraban caminando hacia la avenida, dándole la espalda a la vía, en ese momento el subcomisario de la comisaría 30, el subcomisario Garay, que estaba con los patrulleros interrumpiendo el tránsito de la calle Luján, tenía los 2 patrulleros atravesados en la calle, y los ve venir de frente, de la misma manera que el resto de los policías sobre el terraplén los estaban viendo, entre ellos el comisario Ferreira, el comisario Mancilla, y la misma escena estaban viendo desde la sala de situación en el departamento de policía el comisario Lombizano, Echavarría, Conti, que eran sus segundos, los inspectores que estaban con él. En ese momento Garay, por el sistema de modulación general de comunicaciones de la Policía Federal, dice, y esto está grabado, está la constancia en el expediente, están bajando del terraplén, mandan refuerzos, porque se da cuenta que es una agresión. Uh-huh. Y en ese momento, ¿sabés qué le contestan desde la sala de situación? No. Le contestan, venga por una sigla X, que significa venga por celular que no queda grabado. Sí. O sea, que haga una, que deje de modular por ese sistema que va a quedar grabado y venga por celular que no queda grabado. Ajá. Obviamente, la siguiente comunicación por celular no la tenemos. Pero instantáneamente, en el mismo minuto que se produce esa comunicación, se corren los patrulleros y dejan pasar al grupo de choque. Uh-huh. O sea, en esa llamada, lo que le dijeron desde el la sala de situación a Garay fue, pedazo de estúpido, correte que los tenemos que dejar pasar. Claro. Uh-huh. Más claro, imposible. Sí. Bueno, eso no es abandono de persona, eso no. Es participación necesaria en un plan criminal para asesinar. No, además que, a ver, sigamos la lógica por un momento de las dos facciones, ya sabemos que no fue así, ¿no? Pero sigamos por un momento la lógica de las dos facciones. Uno piensa que quienes podrían evitar esto serían justamente los, muy entre comillas, sobre todo cuando lo digo ante vos, los agentes del orden. Sí. Digo, entonces, abandono de persona, digo, como mínimo incumplimiento de sus deberes como policía, bueno, ¿no? Pero como mínimo. Fíjate cómo se encadenan las cosas. El hecho de que esto haya sido calificado por la jueza y consentido por el fiscal como abandono de persona, habilitó a la defensa de los policías a decir, ah, bueno, pero si es abandono de persona, es un delito menor que ha sido delegado a la justicia penal contravencional y de faltas de la ciudad, entonces usted, doctora Vilma López, no es competente, y esto tiene que ir a tramitar en el mismo juzgado donde se investigan los gravísimos delitos que cometen los trapitos, los limpiavidrios, la exhibición obscena en las calles ofreciendo servicios de prostitución, o sea, la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que eso es lo que estamos discutiendo hoy en la causa policía. Uh-huh. Si sale de la justicia nacional para ir a tramitar a la justicia de la ciudad. Sí. Habilitado por esta calificación de un delito absolutamente menor, con una pena por supuesto escarcelable, que reciben los policías. Y un dato que es importantísimo. A nosotros nos venden todos los días, y sobre todo a partir de diciembre del año pasado nos vienen vendiendo, que con el nuevo Ministerio de Seguridad se reestructura toda la cuestión policial en el ámbito federal y que la ministra Garré viene con la escoba para barrer toda la bosta y dejarnos una policía democrática apegada al respeto constitucional, progresista, nacional, popular y qué sé yo cuántas cosas más. ¿Vos sabés quiénes defienden, defendían hasta que hicimos público esto a los policías en esa causa? No, ¿quiénes? La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad. Ajá. Un organismo que forma parte del Ministerio de Seguridad y que tiene como tarea prestar asistencia legal a los funcionarios policiales retirados o en actividad cuando son parte de una causa judicial con motivo de su actuación judicial. Es decir, el Ministerio no es que defiende a un policía porque le pegó a la mujer o porque tuvo un accidente de tránsito donde mató a alguien. Claro, claro. Sino solamente en aquellos casos en que el propio ministerio analiza la cuestión y dice, no, che, este se está comiendo un garrón por haber cumplido con su deber. Uh-huh. Vamos a defenderlo. Sí, sí. Bueno, para el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo cual es lo mismo que decir el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, Cristina Fernández de Kirchner y el conjunto del Gobierno Nacional, estos policías no cometieron ningún delito y merecían la defensa institucional del propio Ministerio de Seguridad. Cuando lo denunciamos en la Cámara, en la última audiencia, donde nosotros decíamos, acá no estamos juzgando la conducta de seis individuos, estamos juzgando una decisión que fue tomada en el más alto nivel institucional del Estado, estamos discutiendo una política de Estado, y para probar eso dijimos, los abogados que están sentados alrededor de esta mesa, frente al tribunal, son integrantes del Ministerio de Seguridad, son la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, no son ni defensores oficiales ni abogados particulares, más allá de que los policías pagan sus defensas particulares con la misma plata de las comisarías, ¿no? A partir de esa denuncia que hizo Correpi con mucha fuerza, más allá de que trascendió en pocos medios, pero en algunos trascendió, rápidamente el propio Ministerio de Seguridad le ordenó al doctor Hierro y a todos los demás integrantes del Ministerio de Seguridad que renunciaran a la defensa de los policías. Uh-huh. Y por supuesto ahora están defendidos por grandes estudios jurídicos, con todo el piripipí de la City porteña, ex jueces, ex fiscales, ex defensores oficiales, o sea, los mismos niveles de estudio, de gran manejo de poder, tanto económico como de contacto, que defienden a la patota. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a un año del asesinato de Mariano Ferreira. Hago yo un análisis y te dejo un momentito final para que vos cierres, sobre todo si, como presumo, quizás no estemos de acuerdo. Yo veo como un pequeño avance que en esta circunstancia que vos bien contaste de fondo y con la que coincido, llegado el momento, el poder de algún modo le suelte la mano a sus aliados sindicales y permita que sean juzgados. Digo, en otro momento el poder defendía, aún con todas las pruebas a la vista, a sus aliados políticos, fueran estos cercanos o incluso muchas veces ni siquiera tan cercanos. Supongo que no coincidís con este análisis, pero yo quería decirlo y quería que vos dijeras lo tuyo. No es así. Yo creo que, y esto lo hemos podido comprobar en muchísimos casos, empecemos por el propio caso Bulacio, donde pasó lo mismo con el comisario Espósito. Inicialmente, el aparato de poder intenta defender a todos sus integrantes. Ahora, cuando la cosa se le complica, porque tiene 60.000 personas en la calle, como en la primera marcha al día siguiente de la muerte de Mariano, uh-huh, o como va a tener mañana en la marcha que va a salir a las 5:30 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo, sí, cuando tiene una repulsa generalizada de todo el campo popular, cuando se convierte en una cuestión de Estado el asesinato de un militante popular, porque la reacción, supera los límites de lo que estaban dispuestos a tolerar, entonces necesariamente lo que tienen que hacer es buscar el fusible. Uh-huh. En este caso, el mínimo fusible que existía era la patota. Y sí, la patota incluye a su jefe, Pedraza. Porque Pedraza, más allá de que sea el representante de la Unión Ferroviaria, su principal referente, un burócrata empresarial atornillado al cargo desde hace no sé cuántas décadas y demás, es reemplazable. De hecho, hoy la Unión Ferroviaria sigue haciendo los mismos negocios que venía haciendo antes del 20 de octubre. No ha cambiado, aunque tenga a Pedraza preso. Entonces, indudablemente, lo que sucede es que cuando nuestra reacción y básicamente la movilización, la lucha, la organización en la calle arrinconan contra las cuerdas al poder, entonces entregan lo que pueden y tratan de poner a resguardo lo que más les interesa. Uh-huh. En el caso Bulacio entregaron al comisario, dejaron que se lo procesara, que vaya a juicio, más allá de todos los artilugios para protegerlo y tratar de dilatar la cosa, pero formalmente es el que sigue procesado, es el que un día va a ir a juicio. Acá sucede lo mismo con Pedraza, en la causa de los medicamentos con Zanola, etcétera. Son reemplazables, son fusibles. Uh-huh. Ahora, lo que queda garantizado es la estructura de la Unión Ferroviaria, sus negocios con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Trabajo, con la empresa, el sistema de explotación de los trabajadores y, por sobre todas las cosas, el propio aparato represivo estatal. La prioridad del gobierno en esta causa es garantizar su propio aparato de seguridad. María del Carmen, muchas gracias. Como no, siempre. Al contrario, nos vemos mañana a 5:30 de la tarde en Congreso. Sí, claro, un gran hasta abrazo. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. A mí lo que me pasa con ella es que, aunque tenga, como en este caso, creo que es mínima la diferencia, siempre me resultan sus argumentaciones válidas. Uh-huh. Y es lo que me acaba de pasar en esta última respuesta. No, muchas veces no sé si pensar que yo tengo el pensamiento demasiado laxo y me hacen cambiar de opinión rápidamente, o solo me ocurre con algunas personas a las que respeto mucho intelectualmente. Es muy lúcida y además muy honesta intelectualmente, y me parece que sus reflexiones son siempre muy agudas y muy grosas, y esto que decías antes vos, ¿no? Es, mi abuelo diría, es una mujer de armas tomar. En

de los bachilleratos populares, de los que tantas veces hemos hablado aquí en La Retaguardia. Te leo el comunicado que invitaba a la movilización. Los bachilleratos populares estaban exigiendo, bueno, obviamente reconocimiento oficial, salario para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Dice, tras años de lucha, a fines del 2007, los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires obtuvimos el reconocimiento por parte del Estado. En marzo de 2010, mediante protestas y movilizaciones, logramos obtener una propuesta de convenio de cooperación técnica que incluía los salarios para los docentes de las escuelas reconocidas en el 2007. Hoy todavía el director de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, no ha firmado todos los convenios. Por eso exigimos la inmediata firma y efectivación de los convenios de todos los bachilleratos, salario para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Bueno, lo último, a través del Facebook, Jorge Garaventa dice que no está de acuerdo con lo que dice María del Carmen Verdú sobre que el abandono de personas sea un delito menor, que luchemos para cambiar una carátula, no nos debería hacer olvidar que por el abandono de personas muere mucha gente inocente. Y Sergio Fombona dice, estoy de acuerdo con Jorge, y agregaría que debería aplicarse la ley para quienes ejercen cargos públicos, deberían responder con su patrimonio, y la siguen ellos, la seguirán a través del Facebook. La idea que la sigan. Si nos estás escuchando por AM690, ya llega la gente de Vélez. Chau, es más, lo dejamos a Gastón que se lleve esto. Si nos estás escuchando por la radio del Algarrobo, los lunes y miércoles de 12 a 13, bueno, estás ahora a punto de escuchar ese trabajo especial sobre los 500 años que han pasado desde la colonización, desde la matanza indígena. Nos estás escuchando a través de la radio FM Residencias de Mar del Plata, seguramente te quedarás con lo de AM del Plata, que llega desde aquí, desde Buenos Aires también. Y si nos estás escuchando por La Retaguardia Radio, te quedas, porque ahora mismo vamos con un estreno, con unos amigos de Radio La Colectiva, con Gustavo, con Luciana, con Diego, entre otros, que hacen un programa que se llama El Desbarranco, y que a partir de ahora escuchás, cuando nos vamos nosotros de La Retaguardia Radio, llegan ellos. Chau, y muchísimas, pero muchísimas gracias.